8 meses hasta... 8 meses. Sí, 8 meses. Son chiquiticos. Les empiezan a leer cuenticos. Para que vayan por el coche. Que lo manden desde un año, 2 años. Y más o menos hasta los 12. Hasta los 12 años. Ah, tú solo ahí. Ah, vale. ¿Para qué escribes? ¿Puedo decir? No, claro. Más o menos hasta los 12 años. Además porque los fines de semana hay programas para los bebés. ¿Qué clase de programa? Entonces está, en semana está la hora del cuento. ¿La hora del cuento? La hora del cuento, hay niños más o menos de 6 a 10 años. Muchos vienen acompañados con sus papás. Y es de semana y los... Todos los días, ¿cierto? Todos los días. Y los discúlpame, ¿y es ahora, pues a qué hora es la horita? Pues realmente es en la hora en que haya como más usuarios, que es más o menos entre las 4 y 5. Ah, no, hay una hora específica. Pues la está planteada como para las 3 de la tarde, pero de todas maneras, pues uno sabe que puede, por ejemplo, ayer estuvo lloviendo todo el día, entonces se hace en el momento en que haya como más usuarios. Y la de los bebés, unos sábados en la mañana, que se llama Al calor de las palabras, es niños de 2 a 5 años y mensualmente hay un programa para niños hasta los 2 años, desde los 3 meses hasta los 2 años, que es leer en familia. Uh-huh. Es como leerles pues cuenticos para que se vayan acostumbrando. Sí, ellos más que todo es como, sí, estimulación, uh-huh. Cantos, les hacen masajes, juegan con ellos, los libros que se usan para los pequeñitos son más libros de imágenes. Cierto, no tiene como mucha letra y canciones. También vienen grupitos pues de escuela, sí, hay una visita guiada, uh-huh. Vienen algunas instituciones educativas, igual con ellos se hace un recorrido por la biblioteca y aquí se les hace una lectura en voz alta. Y los niños de la biblioteca, pues también que tienen hasta los 5 años, vienen aquí también, se hace con ellos un trabajo. Y en vacaciones se hacen talleres de vacaciones. Uh-huh. ¿Y qué talleres son? Pues son talleres que implican la lectura, pero también con muchas prácticas de la arte, la música. La semana pasada, en Semana Santa, se hizo un karaoke con los niños, se hizo una actividad origami y se hizo una actividad de arte donde se exploró un poquito acerca de la técnica del cubismo de Picasso. ¿Esa lo hicieron? La semana pasada en el taller de vacaciones. ¿No lo hice? Es un sobrino, entonces pues de hecho quien me trajo a mí a la biblioteca fue la niña. Ah, sí, es como es bastante curioso porque del colegio donde estaban, los traían para comprar la biblioteca. Cuando ya pues, terminó en ese colegio la cambié y ella me dijo, mami, tenemos que ir a la biblioteca. Y ya yo, bueno, vamos. Y ella fue la que siempre me jala. Vamos a la biblioteca. Ella tiene en ese momento, tiene 7, pero está viniendo desde que tiene 5. Lo que hace que inaugura la biblioteca, pues ella está viniendo. Entonces, pues se divierte mucho aquí en la biblioteca. Vamos a la ludoteca también y ahí también ingresamos a internet. Aquí se divierten mucho y lo bueno es que es gratis. Sí. Es gratis y las instalaciones son muy bonitas, son muy agradables y el servicio es muy bueno. En muchas ocasiones venimos y alquilamos los puentecitos, pues ella es la usuaria de la biblioteca. Realmente pues yo no es que... Ella es la que te anima. Sí, ella es la que me anima, la que me trae. Ella es la usuaria del parque de biblioteca. Pero a ella le gusta leer, más que todo viene solamente pues por estar en internet o por pagar. No, le gusta mucho leer. Le gusta mucho leer y siempre me dice que para que alquilemos un cuento, casi siempre nos llevamos un cuento para leer. ¿Y esos cuenticos se los alquilan solo por un día, sí? ¿O como es? Me parece como por 7 días. Ah, sí. Sí, es de un día para otro, tiene buena... Un buen tiempo, sí. ¿Y el sobrinito lo traes también con ella siempre o...? No, él apenas está viniendo. Yo creo que esta es como la segunda vez que viene. Yo no vine por acá cerquita, entonces no les queda pues como fácil estar viniendo. Pero, ¿y con qué frecuencia vienes con la niña? Por acá 15 días, una vez cada 2 semanas. ¿Y siempre se llevan un cuento? Casi siempre, sí. Y cuando llevan un cuento, ¿normalmente ella lo lee solo o lo leen las dos? ¿Es en compañía? En compañía, sí. Generalmente, pues, uno es el que los tiene que también acompañar pues como en el proceso de la lectura. Y a veces hay cuentos que son un poquito complicados, entonces uno les ayuda. Y les explica. Sí, ya entonces ya ella misma lo lee. Pero generalmente pues sí soy yo la que le inicia como la lectura. ¿Le podemos preguntar a ella pues personalmente? Claro. ¿Cómo se llama? Isabela. Isabela, venga, vamos a preguntar. Hola Isabela. Hola, bien. ¿Podemos preguntar unas cositas? ¿Por qué te gusta venir a la biblioteca? Ah, porque hay muchas cosas para leer y para aprender. ¿Y por qué más? Nada más. ¿Qué más haces cuando vienes a la biblioteca? Leer, ir a la biblioteca. Ir a internet. También. Y cuando venías del colegio, ¿qué te hacían hacer acá? Pues, ¿qué actividades hacías con ellos? Dibujar todo, la biblioteca, y también acá adentro, y cómo pasamos acá. Ah, bueno, Isa, muchas gracias. Bien, ¿a usted?